repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Es tan importante repasar todos los días. De esta forma, consolidamos los aprendizajes que estamos adquiriendo, empezando con los verbos regulares. Jugué con mi hijo ayer. I played with my son yesterday. Trabajé allí durante 3 años. I worked there for 3 years. Los verbos irregulares ahora. Me corté la mano. I cut my hand. Ayer corrí 3 kilómetros. I ran 3 kilometers yesterday. Me caí al suelo. I fell on the floor. Nacionalidades. Mi tío es sueco, pero mi tía es francesa. My uncle is Swedish, but my aunt is French. Uno de mis vecinos es griego y su mujer es italiana. One of my neighbors is Greek and his wife is Italian. Aprendizaje clave. No olvides que la gente siempre requiere el plural del verbo en inglés, ¿ok? La gente es rara. People are funny. Hay 4 personas en mi despacho. There are 4 people in my office. Fechas. El 12 de octubre conocí a Paco. I met Paco on the 12th of October. El 4 de marzo empecé mi nuevo trabajo. I started my new job on the 4th of March. Respuestas cortas. Do you like pizza? Yes, I do. Can I come too? Yes, you can. Were they at the party? Yes, they were.